signo lunar o ascendente cáncer. ¿Cómo están las energías, cáncer? Y sobre todo tú, que estás moviendo muchísimo karma, porque tu casa 12, la espalda, hay bastante energía. Y además, como si estuviera todo ahí concentrado. Esa es la sensación que tienes. Además, te puede dar como que estás agotado, como que no puedes más, como que mi salud, como que necesito unas vitaminas. Pues sí, sí. Cuida esa salud y cuida tu cuerpo. Eso es lo importante. Sobre todo para que, ya que hay tanta energía de karma a tu alrededor, que puedas sentir ese equilibrio entre cuerpo y espíritu. Mercurio está retrógrado, sí que es verdad. Y Mercurio, ya sabes, rige tu mente y rige tu karma. Así que tranquilidad y paciencia, todo pasará. El Sol en Géminis te está ayudando, porque está dando luz a esa zona. Y el Sol lo que siempre quiere es que nos marquemos un propósito. Ese propósito para ti es, yo necesito un propósito donde yo me dé a valer. Una situación donde yo pueda sacar mis talentos, donde yo pueda brillar, donde yo pueda estabilizarme personalmente. Por supuesto, también tiene que ver situaciones de economía propia. Hazlo, márcate un objetivo. El Sol siempre da oportunidades para poder seguir esos objetivos. Sí, Mercurio está retrógrado, pero date tiempo. Tú márcate el objetivo. Venus sale de Géminis y el día 2 de junio entra en tu domicilio. Venus, ya sabes que usa la ley de atracción. Así que la primera pregunta es, ¿quién quieres ser? Y tú me dirás, madre mía, ¿que quién quiero ser? Pero si ya llevo ahí con Marte durante todo el mes de mayo, trabajando sobre todo en ese yo soy, que quiero ser a nivel público, a nivel profesional, en mi relación de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Y ahí sigue Marte trabajando, pero ahora lo que necesitas es usar la ley de atracción de Venus, así que a por ello. Además, Venus, por donde va, siempre da armonía, y eso a ti te va a dar una sensación de tranquilidad, que aunque no lo creas, la vas a sentir. Sí, Marte, como hemos dicho, lleva todo el mes de mayo trabajando en ese yo soy que quieres enfocar en altas estructuras. Pero esta semana va a tener un sextil con Lilith en Tauro. ¿Esto qué supone? Que vuelven tus miedos, tus sombras, a la hora de no poder conseguir tus ideales de futuro, a la hora de moverte con tus amistades, a la hora de moverte en internet, en esos grupos de afinidad, en esos proyectos en equipo. Bueno, pues si tienes que bajar al infierno y visitar a esa herida, hazlo. Ya sabes que Lilith siempre también ayuda a regenerar. Y Marte también va a tener una conversación con Plutón, que en el fondo también es regeneración. Así que esto significa que vuelven asuntos del pasado en torno a relaciones personales más estrechas, ya sea con pareja, socio, que en definitiva hay que resolver. Así que sí, puede que haya conversaciones interesantes que además, créeme, te van a gustar muchísimo. Así que a eliminar todas esas emociones que ya no te sirven para ese nuevo yo que estás empezando a forjar.